te quiero con un amor que llega al egoísmo. Fue el juramento que me hiciste y ya lo ves que nunca se cumplió. Mi vida, decías cariñosamente, nadie podrá ya separarnos, porque es muy grande nuestro amor. Mentiste y bien sabías que en mi vida nada ni nadie existía. Mi gran amor eras tú. Y ahora que sin tu amor voy solo por el mundo, como un errante vagabundo, sin ti, sin fe, sin religión. Quisiera que Dios me quite la existencia, pues sin tu amor estoy perdiendo a cada paso la razón. Mentiste y bien sabías que en mi vida nada ni nadie existía. Mi gran amor eras tú. Y ahora que sin tu amor voy solo por el mundo, como un errante vagabundo, sin ti, sin fe, sin religión. Quisiera que Dios me quite la existencia, pues sin tu amor estoy perdiendo a cada paso la razón.